Excelentísimo señor, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos compañeros todos, jornadistas de la Cátedra de Flamencología. Vamos a proceder a la celebración del acto oficial de clausura. Por acuerdo de la mesa de esta jornada, conjuntamente con la dirección de la cátedra, se ha llegado al acuerdo anoche de no hacer conclusiones ninguna oficiales sobre esta jornada porque nos parece que no había lugar a ello. Y en eso, pues, según hemos observado, parecen estar de acuerdo al menos la mayoría de todos los que han concurrido a esta magna asamblea. Entonces vamos a proceder inmediatamente a la conferencia de clausura que va a pronunciar el excelentísimo señor académico de la Real de la Lengua, don Luis Rosales. Pero antes será presentado por nuestro compañero de cátedra, el poeta don Antonio Murciano. Él tiene la palabra. Dignísimas autoridades, señoras y señores, mis queridos amigos en el flamenco. Asistíamos anoche, Día de la Poesía en Jerez, a una verdadera fiesta de la poesía, a una gran fiesta de la palabra poética, por obra y gracia y milagro del contenido del corazón, de esa inmensa memoria que es la palabra del alma, el ángel granadino de este gran hombre, amigo, académico, escritor y poeta andaluz universal, que es Luis Rosales. Con razón le llamara un día Pablo Neruda gran señor del idioma. Asistimos, estamos asistiendo ya, Día del Flamenco en Jerez, y felicitémonos por ello en la ciudad de los gitanos, como dijo Federico, en la patria del cante moreno, como yo digo, a una gran fiesta flamenca, a la gran fiesta del cante hondo, también por obra y gracia y milagro de esa misma palabra, esta vez con duende, esa palabra, espina y aroma, luz y belleza, rosa de los rosales de Luis. De su hombredad, de su actitud ante la vida, de su talante liberal humano, de su obra poética multipremiada, aquella Navidad, aquellos abriles, aquella inolvidable casa encendida, aquellas canciones con su rostro en cada ola, en cada verso, con el contenido de su corazón derramado, su alma repartida, como él gusta decir, jugándoselo todo a la sola carta entera de su vida en su obra, diario de su resurrección diaria y eterna. De todo ello, digo, nos hablaba emocionadamente anoche Manolo Río en su presentación al recital del maestro. Como poeta andaluz, como devoto de su cantar, en aire rafaeliano solo me atrevo a añadir que porque a su mar van mis ríos, desde aquella Navidad, entre los poetas míos, tiene Luis un altar. Pero mi presencia de hoy aquí, mi fugaz presencia, solo quiere anunciaros, presentaros, esbozaros brevísimamente la vinculación flamenca de Luis Rosales. Su estar hoy entre nosotros es todo un símbolo, y como apasionado de la poesía y del flamenco, ni podemos ni queremos evitar el recuerdo de ese otro genial andaluz y amigo suyo en vida, que fue Federico García Lorca. Como Federico, Luis es un viejo aficionado al cante grande. Yo le he visto siempre, todos le veíamos anoche escuchándolo con religioso silencio, porque Luis es de los que, además de saber cantar hacia adentro, saben escuchar con arte. Muchas y hermosas páginas ha dedicado nuestro poeta mayor al cante, regresándome, desviviéndome, desandándome la memoria. Recuerdo, estuve junto a él 20 años ya, septiembre del 64, en la Málaga Cantaora y en el acto homenaje a Pastora Imperio que ayer nos evocaba Gonzalo Rojo, escuchándole su espléndida charla Pórtico, flamenco y poesía. Y en junio del 72, cuando la celebración en su tierra del cincuentenario del famoso concurso del 22, su charla sobre cante popular y cante hondo. Deliciosos, como suyo, los ensayos sobre cante aparecidos en el 81 y el 82 en la revista madrileña de su dirección, La Nueva Estafeta. Por suerte para Andalucía y para nuestro arte flamenco, no ha cesado, que no cese nunca, la inquietud y el interés de Luis por nuestro entrañable tema. Anoche mismo nos hablaba, al comenzar su recital, de su pasión por la poesía y de su devoción por el cante hondo. Ahora mismo va a hablarnos de la universalidad del flamenco. Pero con ser todo ello importante, más va a serlo aún ese futuro libro flamenco que él sueña y del que pedimos a Dios le dé larga vida para verlo terminado y vestido de nuevo. Él está escribiendo sobre las afinidades entre el lenguaje poético y el lenguaje del cante hondo. Está meditando, elaborando, pensando, soñando sobre los elementos constitutivos del cante, esos que él llama elementos expresivos, elementos indicativos, elementos invocativos, sobre la catarsis del cante, sobre ese tema central, cantaor de la mujer, del amor, de la madre, blanca síntesis de lo cabal. Y él sabe, y nosotros sabemos, que cuando escribe, cuando habla de todo ello, goza, pero también goza sufriendo, sufre gozando. En cada línea, en cada palabra, es ese gozo sufrido, doloriéndose, traspasándose de soledad, desinteriorizándose de esa amaritud que le tamizan los años. El cante es, para él, en resumen, como dicen algunos de sus versos, toda vida auténtica descansa en la tristeza. Todo sentimiento verdaderamente profundo es doloroso. La muerte, amigos, no interrumpe nada. Esa tensión interna que él advierte entre lo claro y lo secreto del hombre, esa línea divisoria, esa frontera, como él gusta decir, es la vida, la muerte, la resurrección del hombre, del cante, de la poesía. Castillo Puche hablaba un día, recuerdo, de la sobrecogedora ternura del verbo y del silencio de Luis. Ahora el silencio va a ser nuestro, para que nos venga el reino sobrecogedor de la ternura mayor de su palabra. Un joven flamenquito de Jerez me decía: mañana dice la radio que canta Luis el de Granada. ¡Qué bonito! ¡Qué flamenco! Yo recordaba en los albores del cante de Jerez a tío Luis Rosales, perdón, a tío Luis el de la Juliana, a tío Luis el cautivo, a tío Luis cantoral. La mansión de los gitanos, la patria del cante moreno, la cuna de Manuel Torre, de Chacón, de tío Borrico, de Fernando Terremoto, la Universal Jerez, la cátedra de flamencología y estudios folclóricos andaluces en peso y en vivo, tiene hoy Luis luminosas, obradoras, radiantes, abiertas todas sus ventanas. Por ti y para ti, la casa del cante está encendida.